Y ahora dile al que me siga lo que me decías a mí, que hasta que no has encontrado tú ni loca habrías pensado que el amor sería así. Y ahora dile al que me siga lo que me decías a mí, que con él te has estrenado, porque todo lo pasado fueron juegos de aprendiz. Y nos hemos devorado en cada lección, en cada esquina, en cualquier lugar del mundo hemos hecho maravillas, en tu cuerpo y en el mío, hasta quedar cicatrices. Y ahora dile al que te siga, para ti yo no existí. Para ti yo no existí.